lindos son en mis pagos esos patios de tierra. Patio cara de viejo donde tendía mi mamá el pan que en la batea lavándolo ganaba. Con cuete y chacareras, embarrando chinitas, armábamos trinchera. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos, son patios de Santiago. De hombres, bichos y plantas, en patios arbolados se hacen agua y tinaja. Se abre bebida estrellas y a mi vaso bajaban en las noches de amigos, patio, copla y guitarra. Noches de concierto de grillos trovadores en los patios desiertos. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuyos.